solo seis. Me llaman abandonado porque no engraso los seis. Me llaman abandonado. Y a mí me gusta que suene porque las quiero. Demasiado aburrido.